Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, señor presidente. Gracias por asistir, delegado y la delegada. Y gracias a los primeros socios, a alguna cara que ve por allí, Antonio Martínez, que es muy culpable de que esta sociedad cooperativa haya llegado donde ha llegado. Y esto, como una cooperativa agrícola que es, como una buena planta, empezó hace 40 años. Necesita en esos 40 años haberlos cultivado bien y necesita seguir cultivándola bien para que las futuras generaciones tengan una cooperativa que pueda ser mucho más grande que la que hay. Me presentaba antes por error el amigo Rafa como alcalde de Granada. Como población no, pero como territorio le ganamos a Granada. Somos los cuartos municipios de la provincia en extensión y no es extraño que entren muchos millones de euros porque vienen euros por superficie y somos el cuarto. Después de Baza, creo que Huesca, Loja y luego está Alhama. Con lo cual es lógico que Alhama tenga mucho dinero que entrar porque también tiene mucho producto que lanzar. Y estos son los responsables de que ese producto llegue con un nombre, con una calidad. Y resulta que nuestro producto ahora mismo estamos en la conversión. Somos una cooperativa muy pequeña en un municipio grande, porque se nos adelantaron los aceites, las cooperativas de aceite, los olivares, y Alhama siempre ha estado en el aceite, ha estado más atrás, hemos estado siempre en el cultivo de secano, y estamos en plena transición de qué sembramos o qué plantamos después de quitar los cereales, porque los cereales van en detrimento, como bien sabéis. Estamos con el alternativo del almendro, el pistacho, estamos inventando, y hace falta que la cooperativa, que ya lo está haciendo, abra el abanico y entre a estudiar qué ocurre cómo puede comercializar esos productos. Yo recuerdo la cooperativa desde muy pequeño, yo sí tengo más años, tengo 54, conozco la cooperativa casi desde que se inició, eran nuestros padres, nuestros tíos, nuestros antecesores. El primer presidente se ha presentado antes, pero hubo otro antes, es Antonio Rivera, ese que era el primero, yo sé que había otro antes, y hay muchos culpables como Pepe, que esto sea, haya llegado donde haya llegado, de lo cual me alegro. Y me alegro que haya gente nueva detrás, que empiece, que está empezando, que por desgracia ahora mismo es tan importante saber rellenar un papel o estar detrás de un papel para ir a Granada, que no lo tramiten, que saber cultivar o saber echar alguno tiempo o saber echar el líquido tiempo. Estamos en un mundo muy de mucha administración, mucho papeleo, y la verdad casi que los que vivimos del papeleo casi nos va mejor que los que viven de la tierra. Por eso quizás esa falsa idea de que es mejor estudiar que dedicarse al campo. Yo era un convencido que había que estudiar al campo y lo estudié afortunadamente, y creo que el campo merece que lo estudiemos mejor y que lo tratemos mejor de lo que se está tratando, porque el campo, ya digo que lo se está dirigiendo desde Europa por las consecuencias políticas que tiene politizar la economía de la primera escalón de la economía, que es el campo. La agricultura, la ganadería, el primer escalón, el que produce, todos sabemos producir. Luego el tema está en la transformación. Cuando transforma es cuando aparecen, ya empieza a politizarse. De ahí hacia arriba estamos ahora mismo en el caso de la cooperativa, en una cooperativa de primer grado que es esta, pero ahora está de moda las cooperativas de segundo grado, que son cooperativas de cooperativas. Al final llegamos a un mundo donde empezamos a globalizarnos y uno en Europa, casi por una orden, al día siguiente está afectando negativamente o positivamente cuando afecta a los agricultores, a vosotros. Ahí está la pelea. Ahí está el saber, aunque seamos cooperativas de segundo grado, seamos lo que queramos ser, pero hay que defender nuestra identidad y hay que saber pelear. Y ahí está desde los primeros vosotros, el gerente de la cooperativa, la presidencia y ahí la delegación y hacia arriba. Y pelear, porque es que esto, el mundo como está, dependemos de una orden, de una idea. La política económica, es verdad que se está quitando dinero a la economía, por tendrá los motivos que tenga, pero es verdad que cuando España entró en Europa era un país receptor, recibía más que lo que daba, y se va convirtiendo en el tiempo en país dador, tiene que dar más de lo que recibe. ¿Qué ocurre? Que en esa diferencia de lo que se recibía a lo que se recibe ahora, está la pelea que a qué territorio le da más. Yo no soy muy amigo de las subvenciones. Yo entiendo que una sociedad subvencionada es una sociedad comprada, de alguna manera. Empiezan a darte un dinero y de alguna manera te tienen atado. Creo que estamos, desde aquí nadie es responsable de lo que pasa, por eso yo no tengo listado de arriba, no quiero yo señalar a nadie. Pero sí deberían de llevarse una idea los responsables que pueden llegar a nuestra voz a Europa de que se puede cambiar, se puede hacer la cosa de diferente manera para que el dinero llegue con mejor reparto a la base. Empezar ya a verse como las subvenciones, que son menores de 300 euros, creo, no sé, pequeños agricultores ya empiezan a perder acceso a las subvenciones. Creo que eso no ayuda al territorio. En fin, eso es una cosa ya muy particular que tenemos que pelear en los despachos y que yo aquí me tenéis como el tiempo que me queda para pelear por vosotros, sabéis que lo peleamos. La cooperativa, sabéis que está envuelta ahora mismo en un trámite que es meramente administrativo. Antiguamente decían algunos en la calle, pero es que antes daban las licencias como churros, que efectivamente se daba la licencia y ahora parece que están las cosas para valientes. Si vamos a hacer las cosas y luego ya que venga el papel que venga. Se convierte en papeles, cualquier documento, va a un despacho, te duermes te desesperas viendo como te dicen, no, esto tiene 3 meses, a los 3 meses tiene un papel que te dan amplían 6 meses. En fin, es un problema que, perdóname que me ponga pesimista, pero es que lo vivimos hace 3 días con Rafa en Granada, y es que deprime una cosa que un papel que puede hacer que mañana esté la cooperativa haciendo un edificio, que tengamos que esperar años. Y la verdad es que es lamentable. Y recordar, eso sí, a los que les toca aquí más cerca, que además de una buena cooperativa, una buena gente que tenemos, ideas para desarrollarnos, necesitamos muy buenos accesos, y ahí sí hay gente aquí que nos puede ayudar a que tengamos mejores accesos para que tanto venga producto aquí como que el producto aquí salga a otro sitio y podamos estar más cerca de Granada y Granada más cerca de Granada y del resto de Europa, evidentemente. Pues con el mensaje de que me tenéis a vuestra disposición, os dejo, CEO, pues mucha felicidad a los socios, que seréis casi todos, y bueno, pues felicidades, que dentro de otros 40 años, el que pueda, que está aquí también, ¿verdad? Dentro de 40 años nos veremos, ¿no?